Charlemos, un programa de Paradigma Radio que abre las puertas de su estudio, Félix Ortega, en el que tú puedes traer personajes y, charlando, podemos compartir conocimientos, ideas, experiencias, denuncias, lo que tú decidas. Charlemos. Te espera. Presenta Rafa del Castillo. Hola, Amparo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantada de estar aquí contigo esta tarde. Oye, te agradecemos mucho que estés aquí en una nueva edición de Charlemos. Bueno, además a ti siempre que te llamamos, pues vienes. Encantada. Y bueno, pues estamos encantados de que estés aquí, ¿no? Y te hemos invitado para que nos hables de lo que ha salido últimamente en los medios de comunicación relacionado con el área de infraestructura de las que tú eres delegada. Hemos oído, hemos leído que la comisión de pleno ha aprobado la memoria que habéis presentado para remunicipalizar una parte de parques y jardines. Uh-huh. Y que en breve tendrá que ir a pleno esta memoria, que será donde tenga su aprobación definitiva, ¿no? Uh-huh. ¿Nos cuentas un poquito? Sí, ha sido todo un trabajo de un año, desde el julio del año pasado, que justo se aprobó esa comisión plenaria para el cambio de gestión pública, a todo lo que estaba privatizado en el área de infraestructura. Como digo, llevábamos trabajando un año y lo que hemos hecho ha sido consolidar los servicios que hemos podido dentro de la delegación y llevar estudios los que estaban privatizados. En este caso, los dos más grandes, los contratos más grandes que tienen que estar en manos de empresas privadas son, por un lado, el de pavimentación y, por otro lado, el de parques y jardines. Cada uno de ellos tenemos la gestión municipal, la gestión que hacemos desde el área de infraestructura, desde lo público, en un 70% dentro del área y en un 30% en manos de estas empresas. Definitivamente lo que dice la ley, que es una ley que no nos gusta, desde luego, es que tenemos que demostrar la eficacia y la eficiencia, la sostenibilidad económica de esos servicios que están privatizados para poderlos volver a remunicipalizar. Eso es lo que dice la norma y en eso hemos estado trabajando. ¿Qué hemos hecho? Pues trabajar en tres supuestos. Por un lado... Un segundito, Amparo. Entonces, para que nos comprenda la gente que nos oye. Parte del trabajo que hace vuestra delegación, eso es, con el personal que tiene, uh-huh, no había suficiente como para poder abarcarlo completamente, con lo que periódicamente, ¿no?, sacabais una serie de contratos, uh-huh, al que optaban distintas empresas privadas, uh-huh, que por lo que me estás contando es alrededor de un 30%, ¿no?, el volumen total. Y lo que ahora pretendéis es que es esto que se estaba haciendo mediante empresas privadas, que se ha hecho directamente por el ayuntamiento, ¿correcto? Eso es. Y importante, un matiz, si no te importa, al comentario y a la exposición que has hecho estupendamente de la descripción de lo que estamos haciendo ahora mismo, es que nosotros en la delegación nos encontramos en el 2015 el panorama que tenemos. Quiero decir, esto no lo hemos inventado nosotros, lo inventó el Partido Popular. Inventó las normas que nos han llevado hasta aquí e inventó también un marco legislativo que pone una autopista de salida a los servicios públicos y un carrilillo de entrada a poder revertir esa gestión. Entonces, hemos estado trabajando precisamente en eso porque nos encontramos una delegación que tiene exactamente el mismo porcentaje de privatización que tiene en este momento. Hemos hecho un ejercicio importante de resistencia en ese sentido. Como sabéis, hemos revertido privatizaciones que estaban saliendo por la puerta. La de alumbrado, que se iba entera, el servicio de alumbrado se iba entera a una privatización directa, y eso lo hicimos desde el primer momento y lo hemos estado trabajando ahí desde el primer momento. Y por otro lado, paralizamos dos contratos que iban a ampliar ese 30% del que estamos hablando, tanto en pavimentación como en parques y jardines. De tal manera que nos hemos quedado exactamente como estábamos en 2015. ¿Qué es lo que pasa? Que durante todos estos años, eso que se llama la tasa de reposición nos ha castigado muchísimo en el área de infraestructura. Es decir, la gente se ha jubilado y no nos han dejado reponerla, con lo cual hemos sufrido una sangría. En ese ejercicio de resistencia, sin querer privatizar más, hemos sufrido una sangría importantísima de recursos humanos en la delegación. Y aún así, la hemos puesto encima de la mesa en recursos humanos constantemente para que lo que se hiciera era contratar la mayor cantidad de gente posible. De hecho, la Delegación de Infraestructura ha tenido la suerte de haber podido contratar a 20 personas de las 67 que se han contratado en todo el ayuntamiento. Ese es el panorama que nos hemos encontrado, y la realidad es que para darle solución a los problemas que tenemos ahora mismo y dársela desde lo público, que era nuestro compromiso programático, el de Izquierda Unida y además el de los tres grupos municipales que firmaron las 51 medidas que conformaron el pacto de gobierno del PSOE, de Ganemos y de Izquierda Unida, las dos, entre las 59 medidas, en la sexta se contemplaba la reversión de lo que estaba privatizado para hacerlo público, y en eso es en lo que hemos estado trabajando. Perverso esto. Muy de perverso. Que en un país como este, que hay un paro tan elevado, en una ciudad como esta que estamos sufriendo el paro casi más que en otras ciudades, tengamos tantísimas dificultades para poder contratar gente cuando hay trabajo. Problema es que no dejan que esos trabajos se puedan convertir en empleo, ¿no? Claro, la ley, el marco, la armadura jurídica que ha construido el PP durante sus 4 años de mayoría fue tremenda, ¿no? Y desde luego no se ha mejorado en el resto, en la segunda etapa del PP con el apoyo de Ciudadanos, ¿no? Todo eso ha sido un entramado de leyes fantástica para dejar la gestión pública en manos privadas. A nosotros y a nosotras, no nos costaría nada privatizar directamente o sacar a empresas privadas la delegación entera. Pero llevamos un año trabajando en la reversión de la privatización del 30% de parques y jardines. No perverso, es tremendamente duro, ¿no?, decirlo así. Y además se entiende poco, porque es absolutamente incomprensible, no tiene nada que ver con el sentido común. En una ciudad, como tú decías, ¿no?, donde hay tanto paro, tanta necesidad y además tanta necesidad también de contratación por parte del servicio público, ¿no? Estaríamos encantadas de que eso pudiera ser infinitamente más fácil, pero la realidad es que no lo es, no lo es. Y Amparo, esta remunicipalización, uh-huh, además de cumplir con el objetivo de que lo público sea prestado desde lo público, que ya es algo que vale la pena y ya es algo importante, ¿trae otras ventajas, otras mejoras para el ayuntamiento? Bueno, básicamente, como la ley además nos obliga a demostrar que somos más eficaces y más eficientes, esta memoria lo que es una herramienta potentísima, porque efectivamente demuestra que eso es así. Revirtiendo los servicios a lo público, en este caso, que están ahora mismo privatizados, revirtiendo esa parte de parques y jardines que está privatizada, este ayuntamiento se ahorraría aproximadamente unos 340.000 euros todos los años, con lo cual demostramos algo que ya sabíamos de antemano. En los servicios básicos, en los que ya directamente en las políticas de izquierda, desde luego no queremos estar nunca al albur de los beneficios industriales de las empresas que están en su derecho de conseguirlos, ¿no? Para eso son empresas privadas, para conseguir beneficios, pero entendemos que esos servicios que son básicos, como el mantenimiento de la ciudad, tienen que estar siempre del lado de lo público. Y eso es lo que queremos conseguir, y además demostrando que los números salen, que son mucho más favorables dentro del marco de lo público, con lo cual creemos que tenemos una herramienta, como decía antes, muy potente para seguir abundando en el futuro. Es decir, empezamos con parques y jardines, demostramos que esto se puede hacer y, bueno, evidentemente abrimos la espita, ¿no? Y si todo esto sale bien, que acabamos de empezar, hay que decirlo, ¿no? Acabamos de aprobar la memoria, que ahora tiene que pasar por informes de intervención, de estabilidad presupuestaria, en fin, una serie de cosas que son complejas y que luego volveremos a pleno a votar con todos esos informes esta memoria. Pero, sin embargo, esta intención política, que, bueno, yo creo que es muy loable, está siendo contestada incluso por sindicatos que en su ADN está la defensa de lo público. Yo he contactado, por ejemplo, con CTA, le he dicho que iba a entrevistarte hoy y uh-huh. ellos me han dicho, pues ya que le vas a entrevistar, pues me han dicho una serie de cosas. Pero antes de contarte lo que ellos me dicen, uh-huh. de lo que yo he ido leyendo estos días, te acusan de que se pretende montar una especie de administración al margen de la del ayuntamiento, parecida a la que el Partido Socialista ha montado en la Junta, para que sea más fácil controlarla por parte de los diferentes responsables políticos, ¿no? Y esto qué tienes que decir tú ante esta acusación? Bueno, lo que ellos llaman estructura paralela no es tal, puesto que lo que se propone es la reversión en la estructura que ya existe de Sadeco, que es una empresa absolutamente 100% municipal, con lo cual no se crea estructura nueva en ningún caso. En Sadeco, además, se contempla en su objeto social la gestión de parques y jardines públicos, con lo cual no tenemos ni siquiera que cambiar sus estatutos. Por lo tanto, de novedoso no tiene nada, en realidad. ¿Qué es lo que realmente nos gustaría? Ojalá hubiéramos podido empezar desde el principio. Es decir, nos faltan ahora mismo, para ese 70% que se está gestionando desde el ayuntamiento, desde la unidad, desde el departamento de parques y jardines, desde la parte pública, necesitaríamos ahora mismo, para seguir gestionando lo mismo, 40 personas. 40 personas, solamente para seguir manteniendo ese 70%. Además de las que ya hay. Además de las que ya hay. Porque, entre otras cosas, desgraciadamente, tenemos de las 102 personas que hay en el servicio público, los de 102 jardineros y jardineras que hay en ese servicio para mantener ese 70%, 26 están pidiendo a grito una segunda actividad. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que después de haber trabajado durante toda su vida en el servicio de parques y jardines, después de haber dado todo lo que se puede dar a esta ciudad para que los jardines públicos estuvieran bien mantenidos, ya tienen una edad, porque la edad media, desgraciadamente, de este ayuntamiento es muy alta, que precisan un cambio de actividad. Y esas 26 personas, digamos que dentro de esas 102, no deberían ni siquiera de contarnos, ¿vale? Con lo cual tendríamos aproximadamente, como decía, unas necesidades importantes de personal ya para lo que mantenemos. Lo cual, además, indica que el esfuerzo que están haciendo los trabajadores y las trabajadoras de parques y jardines es importantísimo y se lo tenemos que agradecer todos los días. Pero es que, además, para revertirlo en el propio servicio, en el propio departamento de parques y jardines, para revertir lo que está fuera, hay 64 personas trabajando desde hace mucho tiempo en la parte que se gestiona desde lo privado. Entendemos, además, que esa gente también merece nuestro respeto y nuestro cuidado. Pero hay dos cuestiones importantísimas que además se reflejan muy bien en la memoria y que se plasman jurídicamente de manera muy contundente, que es la primera, que la norma prohíbe la reversión en la propia delegación, es decir, la subrogación de los trabajadores y las trabajadoras que vienen de una empresa privada se prohíbe en la norma, en una disposición adicional de la ley de presupuesto, que yo creo que los oyentes les aburriríamos mucho si entramos en los detalles de la norma. Pero lo prohíbe de manera taxativa, con lo cual es imposible que esa gente, que también queremos que siga formando parte del cuidado de los parques y jardines, porque son 64 familias que viven de esto desde hace mucho tiempo, no podrían integrarse en la propia delegación. Y si además tenemos que la norma nos dice, desgraciadamente, como decíamos al principio, que tenemos que demostrar que somos más eficientes y más eficaces, es decir, más baratos, trabajando desde lo público, donde los números salen más favorables es en la estructura de Sadeco, con el convenio de Sadeco. Sería una subrogación de trabajadores, nos han abierto una espita en la nueva ley de contratación del sector público, y esa posibilidad cabe exclusivamente en Sadeco, porque es más barato, más eficaz, más eficiente, y además la norma prohíbe de manera expresa que se haga dentro de la entidad de la administración pública en la casa matriz. Paradigma Radio. La información al servicio de las personas. Paradigma Radio. Las noticias desde su fuente, sin restricciones ni intereses. Paradigma Radio, una radio participativa y colaborativa. donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio. Paradigma Radio es tu radio. Entonces, Amparo, de lo que yo estoy entendiendo que me estás contando, has explicado en parte, ¿no? Sí. O estás contestando a una de las demandas que te están haciendo por parte de varios sindicatos, CTA entre ellos, ¿no? Que ellos lo que piden es que el personal este que hay que contratar para que la parte privatizada se pueda hacer desde lo público, se ha contratado directamente por la propia delegación de infraestructura, en vez de que sea contratado por parte de una empresa pública, Sadeco en este caso, porque ellos entienden, y bueno, y yo creo que parece que es así, que es más público quizá, o que parece más público si se contrata desde el propio ayuntamiento de manera directa, que no desde una empresa que depende de este ayuntamiento, aunque el capital sea de el ayuntamiento. No se podía, entiendo que de lo que tú has estado contando antes, que no se pueden contratar a estas personas directamente desde el área de infraestructura, y que el único modo que la ley permite es que sean contratados por parte de una empresa de el ayuntamiento, ¿no? Eso es. Lo que habría, digamos, dos fórmulas para volver a gestionar, o sea, para revertir ese servicio. Lo que tendríamos que hacer sería o sacar las 100 plazas que nos hacen falta en la delegación de parques y jardines, lo cual es imposible de todo punto, porque entre otras cosas tenemos servicios esenciales como policía, donde hacen falta 140 personas, entre 120 y 140 personas, bomberos también lo tenemos en un déficit tremendo, recaudación en un déficit tremendo, el mismo sindicato CTA, a quien respeto de verdad profundamente, ese sindicato lo que defiende es que se podría hacer, y en la memoria, digo, toda la parte jurídica lo que dice de manera taxativa es que es imposible. Primero, porque la tasa de reposición no nos lo permitiría, porque serían solo 100 personas, solo 100 personas para jardines. Perdona, hay mucho que te haga déficit, un claro. Inciso, para que la gente que no está escuchando entienda alguno de los términos. Cuando tú estás hablando de la tasa de reposición, sí, te refieres a que la ley obliga o no permite que se contraten más de cierto porcentaje de trabajadores, ¿no? Eso es. En función de los que se jubilan, de los que... Eso es. Cuando se jubilan, hasta hace muy poco, esa tasa de reposición en infraestructuras era del 50%. Eso significaba que si se jubilaban dos personas, solo se podía contratar una. Con lo Pero cual, los jardines eran los mismos, ¿no? Efectivamente. Iba muriendo el servicio poco a poco. Era una agonía lenta. Como decíamos antes, la autopista de salida para el servicio público estaba perfectamente hecha. Sin embargo, hace muy poquito, desde el año pasado, esa tasa de reposición se subió, pero se subió sin efecto retroactivo, con lo cual no recuperamos lo que hemos perdido. Y eso es muy importante que se tenga en cuenta. Pero además, esa tasa de reposición, esa cantidad de gente que se podría contratar todos los años por la que se jubila, se suma en todo el ayuntamiento. Y lo primero que se contrata por un acuerdo al que se llegó, bueno, primero porque hay cosas que no se pueden, hay servicios que no se pueden prestar si no es desde funcionario, es decir, sin hacer una oferta pública de empleo. Ahí está policía, ahí está bombero, ahí está recaudación, hay una serie de servicios sociales en buena parte, como bien sabe, hay muchos servicios en este ayuntamiento que solo los pueden realizar funcionarios. Lógicamente, esa gente va, esos servicios están, digamos, por encima de alguna manera con respecto a la contratación de infraestructura. Y aún así nos colocamos en tercer lugar, como bien sabes. Eran fuerzas de seguridad, la primera, el grueso de contratación se iba a hacer por este equipo de gobierno en policía y bomberos, en servicios sociales después y en infraestructuras en tercer lugar. Ese era el compromiso. Pero es que con los dos primeros ya hemos topado, ya hemos cumplido con toda la tasa. Con lo cual, generar plazas nuevas es del todo prácticamente imposible. Eso por un lado. Y ahora pensemos también porque a mí me preocupan también esas 64 familias que están en la parte privada, que viven de ese contrato privado que ahora mismo está en manos de Taller y Clece. Muchas de ellas vienen de Zobeco, porque antes del 2011 el 10% de los jardines estaba privatizado, pero por parte de una empresa social que sacaba a mucha gente de la exclusión y que además les daba un trabajo con un sueldo muy digno. El Partido Popular definió su contrato, el pliego que sacó, de manera completamente diferente, lanzó a Zobeco fuera y se contrató por una grandísima empresa, en este caso Taller y Clece, ¿no? Del mismo grupo empresarial, además, ¿no? Esas 64 familias que viven ahora mismo de esto, a mí también me preocupan. Y esas no se podrían subrogar en ningún caso dentro de del Departamento de Parques y Jardines. Porque, como decíamos, en la ley de presupuestos, en la disposición adicional 26ª de la ley de presupuestos, lo que dice literalmente es que no se podrán incorporar bajo ninguna condición en ninguna administración pública o entidad de derecho público, y lo dice de manera taxativa, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa con Sadeco? Que es una empresa pública pero que se rige por el derecho privado, y por ahí está la espita. Por eso esa gente sí puede ingresar de manera subrogada, en atención además al artículo 130.3 de la ley, de la nueva ley de contratación del sector público, en la empresa de Sadeco. Y esa gente consolidaría, digamos, lo que haría sería entrar con las mismas condiciones laborales en principio, ¿no? Pero con una vocación, porque esa tiene que ser la vocación de mejorar sus condiciones salariales. Y tenemos horquilla, porque de los 340.000 euros que estábamos hablando, si se aplicara en el futuro, por supuesto, y con una parte de consolidación en el convenio de Sadeco, pues sería 83.000 euros los que nos ahorraríamos todos los años. Con lo cual, esa horquilla se demuestra ante la imposibilidad de subrogarlos en la administración y la posibilidad que abrimos en Sadeco. Yo, entendiendo perfectamente las demandas de CTA, que las entiendo perfectamente, si fueran posibles, les aseguro que la primera que diría que sí sería yo, por supuesto. Si antes estábamos, si ahora mismo estamos en el contrato privado, a que esa gente forme parte de una estructura pública a 600 kilómetros, ¿no? Ahora mismo, si terminan trabajando y si conseguimos que la memoria salga adelante en la estructura de Sadeco, pues estaremos bastante más cerca de lo público, porque entiendo que a nadie que se le pregunte si quiere trabajar en Taller y Clece o en Sadeco va a responder Taller y Clece, ¿eh? Estoy completamente segura, y eso es en lo que estamos trabajando, en intentar irlos acercando a la estructura pública y a dar servicios desde lo público. Entiendo. O sea que, además de las dificultades legales que hay para que se puedan contratar directamente en el área de infraestructura, te encuentras con la imposibilidad de que los trabajadores que llevan un montón de años prestando el servicio ese pudieran incorporarse, si no fuera a través de una empresa municipal, ¿no? Efectivamente. ¿Y por qué los trabajadores de Taller y de Clece y no los de FEPAMI, Contenur, los de transportes y montaje, los de vía y obra, que también llevan más de una década trabajando para infraestructuras en empresas privadas? ¿Por qué estos no se subrogan? Bueno, ahí hay un poco, el FEPAMI no trabaja en infraestructura, trabaja en Sadeco. En cualquier caso, sí que es verdad que, por ejemplo, hay servicios que... En Sadeco, ¿no? En Sadeco, FEPAMI, sí. En cualquier caso, hay que empezar por algún lado. Y creemos que hemos empezado con los contratos que están privatizados, o sea, que privatizan parte de los servicios más esenciales de este ayuntamiento. Y esos contratos son el de pavimentación y el de parques y jardines. Tenemos que demostrar que es posible, lo primero, y luego empezar a trabajar en lo siguiente. Pero primero tenemos que demostrar que es posible. Precisamente empezar por algún lado, siendo un poquito más cauto, significa abrir la vía, que no es poco. Si lo conseguimos, pues evidentemente en el siguiente mandato seguiremos avanzando, porque la espita estará abierta, pero primero hay que abrirla. Y el contrato ahora mismo de parques y jardines nos lo permite, porque, insisto, sale más barato desde lo público Con lo cual demostramos que económicamente es más eficiente y más eficaz y más sostenible, y además los metemos en la estructura, le metemos en ese principio político que tenemos la izquierda, que es que entendemos que la gestión de los servicios básicos ha de llevarse desde lo público sin estar al albur del beneficio industrial de las empresas privadas. O sea, que este puede ser el comienzo de algo bastante más grande, pero empecemos por algo. O sea, que es un paso. Efectivamente, es un paso, vamos a dar el primero. Y la intención es continuar dando pasos. Claro. ¿Y esto afecta en algún modo a los trabajadores de infraestructura? En ningún caso, en ningún caso. Además, en la memoria se deja clarísimo que en ningún caso. De hecho, hasta el título de la comisión era precisamente el cambio de gestión pública de los servicios correspondientes a la Delegación de Infraestructura. Era la comisión de estudio para que cambiaran a lo público lo que está privatizado. En ningún caso se toca la Delegación de Infraestructura. Lo que queremos es seguir reforzándole, y de hecho justificamos perfectamente que ese trabajo que llevan haciendo durante tantos años se siga haciendo desde la Delegación de Infraestructura, porque, por ejemplo, los jardines emblemáticos y los jardines, el Jardín Histórico del Alcázar y todos los jardines emblemáticos de esta ciudad tienen una historia fantástica y tienen además tienen una imagen estupenda, porque los trabajadores de lo público llevan muchos años cuidándolo y lo sienten como algo suyo. En ningún caso se va a sentir, digamos, tocada la Delegación de Infraestructura, más allá de revertir lo que está privatizado. Yo te reconozco, Amparo, que a medida que te escucho, pues bueno, las dudas que iba teniendo, pues se me están despejando. Pero me choca mucho y me cuestiona que no haya habido entendimiento sindical, porque estamos hablando de sindicatos como CTA, como comisiones. Bueno, nos encontramos con que CTA y UGT se levantaron de la mesa. Bueno, CTA creo que ni siquiera llegó a participar, rehusó estar en la mesa de trabajo, en la comisión que el Pleno creó para que ha dado fin a esta memoria. Entró UGT y luego se marchó. Comisiones Obreras se quedó, pero no dio su voto favorable a la memoria. Se abstuvo. Entonces choca un poco, ¿no?, que una fuerza que es de izquierda no tenga ese entendimiento sindical. ¿Qué ha faltado? ¿Qué ha fallado? ¿Qué es lo que harías tú diferente si pudieras disponer de alguna máquina del tiempo para que esta ruptura sindical que hay hoy no se diera? Bueno, pues a mí me cuesta mucho trabajo entenderlo también, ¿eh? No entiendo cómo la reversión de un servicio privado a lo público no puede contar con ese apoyo sindical. Pero en cualquier caso, digo, así como principio, en los matices sí que entiendo muchas cosas, y porque efectivamente yo creo que hay que defender sindicalmente que sea la estructura del ayuntamiento, de la casa madre, la que crezca, es verdad, o sea, y yo ahí a pie juntilla. El problema es que el marco legal que ahora mismo existe no nos lo permite. Y ahí es donde yo me pierdo en el entendimiento. Nos hemos perdido en ese entendimiento. No puedo entender bajo ningún concepto cómo es posible que no lleguemos a acuerdos en ese sentido. Aunque es terriblemente, entiendo perfectamente que es muy doloroso, y yo es a la primera que me duele, que tengamos que determinar, porque las leyes que nos imponen son las que nos imponen, no son las nuestras, ¿eh? Estas leyes no son las nuestras, no son leyes de izquierdas ni muchísimo menos. Estas son las leyes impuestas por la derecha que le dan los servicios públicos directamente a las empresas privadas. Porque es curiosísimo la cantidad de trabajo que puede llevar revertir el servicio que están realizando esos 64 trabajadores que están en la parte privada, y lo poquísimo que costaría sacar ahora mismo un contrato gigante para todo parque y jardines. Es muy, como decíamos antes, muy perverso. Yo sigo pensando que podemos llegar a un entendimiento. Yo sigo pensando que nos está fallando el diálogo y sentarnos más veces. Yo siempre digo que mi puerta está siempre abierta. Con CTA he mantenido contacto desde el minuto uno que empezamos a pensar en esta idea. Ellos siguen entendiendo y de verdad que a mí me encantaría que me lo demostraran, pero me lo tienen que demostrar jurídicamente, porque si no, no es posible. No puede ser una declaración de intenciones, ¿no? Me encantaría que me demostraran jurídicamente que estoy equivocada, porque entonces yo también sería mucho más feliz en este momento. Si la posibilidad existe, que la demostremos entre todas y que nos sentemos en esta que hemos constatado en la memoria es algo que creemos que es posible y que no he estudiado yo sola, lógicamente, la ha hecho gente que sabe mucho de esto en nuestro ayuntamiento, unos técnicos magníficos que tenemos en lo jurídico, en lo económico y en lo laboral. Si hay otra vía que no hemos visto, que la pongan sobre la mesa, pero la tenemos que poner sobre la mesa con muchísima seriedad, porque a mí me preocupa salir estos 4 años con lo mismo con lo que he entrado. A mí me parece eso que es faltarle el respeto tanto a los trabajadores que ahora mismo están en la parte privada como a la ciudadanía, porque tenemos que mejorar el servicio que estamos dando. Parques y jardines ahora mismo es como es el futuro de esta ciudad. Adaptación al cambio climático, calidad del aire, todo eso exige que las zonas verdes de esta ciudad suban exponencialmente y que, por lo tanto, haya mucha gente trabajando en las zonas verdes de esta ciudad. Eso tenemos que empezar a verlo en este mandato y ya vamos tarde. Entonces, esta parte, lo que demostramos es que es posible tal y como lo tenemos pergeñado. Si puede ser de otra manera, de verdad, estamos no solo dispuestos a escuchar desde el minuto uno, sino encantados de que nos demuestren que estamos equivocadas, de verdad. Paradigma Radio. La radio de la ciudadanía y para la ciudadanía. Si es posible de otra forma. Uh-huh. La verdad que, bueno, entiendo que tiene que ser bastante frustrante encontrarte con un marco legal y con un marco normativo, pues que está pensado para que estas cosas no salgan, ¿no? Claro. Amparo, a los trabajadores del área de infraestructura, ¿tú le has contado estos planes? Si lo has hecho, ¿qué te han dicho? ¿Hay unanimidad a la hora de verlo? ¿No la hay? Cuéntanos. Bueno, unanimidad, desgraciadamente no, pero porque también hay mucho ruido en el canal, ¿no? Desde que empezamos con esta idea, lo primero que hicimos fue una asamblea de trabajadores y trabajadoras. Y la delegada estuvo allí con todo su equipo, el equipo directivo. Estuvimos al completo para empezar a plantear la situación. Tenemos que revertir lo que está privatizado. De hecho, desde antes incluso de que empezáramos esta comisión plenaria para estudiar la reversión de los servicios que están privatizados, lo que hicimos fue decir que, bueno, teníamos un contrato que estaba saliendo por la puerta, o sea, el 30% estaba privatizado, nos lo encontramos así, pero es que otro 10% más lo tenía preparado el PP para salir por la puerta. Lo primero que dijimos es, esto lo vamos a parar. Y este nuevo contrato, esta nueva privatización del 10% más, nosotras no la vamos a permitir. ¿Eso qué ha supuesto? Eso ha supuesto que tuviéramos que estar en resistencia apretándonos de alguna forma para trabajar todo lo posible para que eso no se notara en la ciudad. Eso fue lo primero que pactamos de alguna manera. ¿Qué es lo que hacemos? Sacamos un contrato a largo plazo de ese 30% que está privatizado como llevamos hasta ahora y seguimos como estamos, o intentamos hacer algo. Y dijimos, mira, pues como llegamos y ya se cumplía el contrato de ese 30% y teníamos que renovarlo, lo que nos sentamos es a decir, vamos a ponerle un plazo de un año más otro año de prórroga, que es poquísimo para el volumen que maneja ese contrato, son 2,5 millones de euros lo que tenemos en la calle, pero aún así nos arriesgamos y dijimos, bueno, pues por lo menos nos da tiempo suficiente como para empezar a pergeñar la estrategia para revertir eso que está privatizado. Nos da un margencito, nos ponemos a estudiar y así lo pactamos hasta la cantidad de años con los trabajadores y con las trabajadoras y con la mesa sindical de infraestructura. Cuando empezamos la comisión, lo primero que hicimos fue contarlo en asamblea de trabajadores y trabajadoras con los representantes sindicales presentes. Y cuando hemos tenido Cuando tuvimos el primer informe fuimos a contarlo de la misma manera. Y cuando hemos tenido los resultados de la memoria, el miércoles pasado, lo volvimos a contar. Quiero decir, allí estaba todo el mundo preguntando sus dudas. Y que son muchas, evidentemente, porque esto es un proceso muy complejo, que tiene además un cúmulo de legislación y es súper farragoso para una persona como yo y como cualquier trabajador, entiendo, que se tiene que leer algo que está preñadito de leyes, de cuestiones a las que yo por lo menos no estoy acostumbrada. He tenido que estudiar mucho para poder entenderlo, ¿no? Entonces, esas dudas existen. La gente siempre pregunta o le gustaría que las cosas fueran de otra manera y poquito a poco les vamos explicando en la medida de lo que puede ser posible, ¿no? Pero es verdad que está resultando difícil, sobre todo porque, lógicamente, si la parte sindical piensa otra cosa, que son los representantes y las representantes de los trabajadores, pues eso hace que sea más complicado ese entendimiento. Y saben, y quiero decir que contamos con ello, que entendemos que eso, que tenemos que explicarlo más veces, que tenemos que ser más pedagógicas, que deberíamos de encontrar un punto de entendimiento, que no debería de haber crispación de por medio. Y hay cosas que ya yo creo que sí se van entendiendo, ¿no? Porque se hablaba incluso cuando empezamos con la comisión de privatización, eso no lo podemos entender, ¿no? Porque privatizado está, con lo que queremos que sea público, ¿no? Pero es complicado, ¿eh? Es complicado. Claro, yo, bueno, pues al principio de mandato tú lo que hiciste fue interrumpir aquellas operaciones que estaban diseñadas para continuar privatizando servicios que se prestaban desde el ayuntamiento, ¿no? Sí. Como lo que has estado contando antes del 10% más de parques y jardines. Alumbrado entero. El alumbrado entero, etcétera, ¿no? Y ahora lo que pretende dar es un salto cualitativo, ya no parando, sino revertiendo, ¿no? Eso es. Y bueno, pues hemos estado aquí hablando de que hay una discrepancia con los sindicatos, ¿no? Que nos choca. ¿Tú estarías dispuesta a si en Paradigma Radio invitamos a esos representantes sindicales a que puedan venir a debatir contigo? Pues quizás sea enriquecedor para las personas que nos escuchan, que se puedan contrastar distintos puntos de vista. No sería aquí en Charlemos, sería en otra sección que tenemos, que es Foro de Debate. ¿Estarías dispuesta si están dispuestos a venir? No solo no tengo ningún problema, sino que además, digo, en esas asambleas de trabajadores y trabajadoras esos debates se plantean, con lo cual no va a ser el primero, desde luego. Que encantada, además, de que sea abierto al público, de que nos puedan escuchar no solo los trabajadores y las trabajadoras de infraestructura, como hemos hecho en las asambleas, sino que se abra a toda la ciudadanía, que además, como Paradigma, cada día tiene más oyentes y seguro que sirve de mucho. Bueno, pues nosotros agradecemos esta disposición tuya, que bueno, que y vamos a ver lo que podemos hacer, vamos a contactar con esos representantes sindicales a ver si están dispuestos y si somos capaces de cuadrarlo con tu agenda, con la suya. Estupendo. Y con la nuestra seguro que la cuadramos. Bueno, la vuestra también es densa. Y Amparo, te quería preguntar también, infraestructuras ha tenido muchos problemas de personal durante este mandato. No es la primera vez que tú te quejas de que son muchos servicios los que tenéis que prestar en la ciudad y que estáis limitados. ¿Crees que con esta decisión de integrar en Sadeco estos 60 trabajadores y trabajadoras que desde hace años cuidan los jardines de la ciudad, se arreglan los problemas de personas que tiene infraestructura? No, ya lo digo, la memoria refleja que la delegación, el departamento de infraestructura, tal y como está ahora mismo, necesita 40 personas para seguir prestando el 70% del servicio de mantenimiento de parques y jardines. Para nada nos conformamos y además necesitamos más cosas. Necesitamos renovación de flota, que también está en marcha. Además, estamos intentando trabajar con la Junta de Andalucía, precisamente porque somos una ciudad especialmente contaminada, por desgracia, a un cambio a vehículos eléctricos con una subvención que, si todo sale bien, va a ser importante, con lo cual esa renovación será se verá clarísimamente cuál va a ser la diferencia, y confiemos en que la culminemos al final del mandato. Infraestructuras tiene que reforzarse, porque además el mantenimiento de las ciudades solo se nota cuando falta, cuando las calles están, cuando las baldosas están bien en su sitio donde tienen que estar, no hay ninguna partida, cuando el asfalto está perfectamente mantenido, cuando los parques y jardines están preciosos, cuando los árboles están podados, pues a todo el mundo le parece, porque además tiene que ser así, que es lo mínimo que se despacha. El problema es que cuando las cosas empiezan a fallar, ¿no? Por eso entendemos que la delegación de infraestructuras es una delegación crucial en esta ciudad y que hay que vestirla completamente, reforzándola desde personal, sin duda, y lo llevamos reclamando desde el minuto uno. Digo que es que tenemos el 20% de la contratación que se ha contratado, que ha sido poquísima, ¿eh? No seré yo quien defienda la cantidad de contratos que se han hecho en este ayuntamiento, desde luego. Seguimos reclamando constantemente, y si le preguntáis a nuestro socio de gobierno, sabe que somos unas verdaderas machaconas, tanto el coordinador como la directora general, como yo, en el área de, en la delegación de personal, para reclamar constantemente que se nos cubran las bajas, que se nos reponga la gente que se jubila, constante y continuamente. La verdad es que choca que en esta ciudad, con el paro que hay, claro, pues que tengamos tantísimos problemas de personal en este ayuntamiento, que no se contrate, que los presupuestos pues se sobre tantísimo dinero en personal, pero claro, eso no te lo podemos preguntar a ti, porque bastantes responsabilidades tienes y la de personal no es una de tus responsabilidades. Y antes has estado hablando de la flota. ¿Se ha invertido dinero en los vehículos? Porque una de las cosas que te acusan es que no se ha invertido dinero en la flota de vehículos de infraestructura. ¿Esto y es tiene, así? Y tienen razón. Tienen razón, porque además la cantidad de presupuesto que había era mínimo, y lo que hemos hecho ha sido, digo, apostar muy fuerte por esta posible subvención que además la Junta de Andalucía va a poner sobre la mesa, intentar que el cambio sea mucho mayor del que pretendíamos, ¿no? Porque con 100.000 euros al año como mucho, pues difícilmente vamos a hacer un cambio que se note. La flota está muy anticuada, no solo en parques y jardines, también especialmente en alumbrado, ¿no? Donde los vehículos, algunos de ellos, ni siquiera tienen aire acondicionado. Y eso es una necesidad, mejorarlo de manera inmediata. Como digo, estamos en vía y esperemos además que a este ayuntamiento le cueste muy poco dinero mediante esa subvención que tenemos en marcha, que espero que salga todo bien. O sea, que hay una subvención que se ha pedido a la Junta de Andalucía para renovar la flota de vehículos de la delegación, ¿correcto? Eso es. Lo que estamos haciendo es trabajar directamente con la Junta, que nos ha pedido, la solicitud todavía no se ha hecho porque el borrador todavía no está, es decir, la Junta de Andalucía está contando con este ayuntamiento precisamente para sacar ese borrador y que todo vaya bien, con lo cual vamos por delante incluso de que salga esa subvención, así que en cuanto eso sea un hecho, los primeros que vamos a estar ahí somos nosotros y nosotras. ¿Y de cuánto es lo esperado o cuánto es lo que vosotros queréis pedir? Me costaría trabajo hablar porque estamos hablando de un proyecto. Yo prefiero hechos consumados. No nos hagan ningún spoiler, no vaya a ser que luego, va a ser que luego salga mal. Y importante. Has dicho que los vehículos son antiguos. Muy antiguos. ¿La edad media que tienen esos vehículos? Pues no te sé decir con exactitud la edad media. Te puedo decir que algunos de ellos, como decíamos antes, no tienen aire acondicionado. Te puedo decir que la flota de infraestructura llega siempre. Nosotros reconvertimos cualquier cosa, los camiones de bomberos que quedan en desuso, los camiones, los coches de policía, en fin, allí parecemos un converter, ¿no? Y la verdad es que ese trabajo se lo tengo que agradecer sobre todo a la gente, a los mecánicos, que hacen un trabajo estupendo para hacer esa recuperación, pero eso no es justo. No te sé decir, como te decía, un año concreto, pero sí sé decirte que la renovación de la flota tiene que ser por lo menos y cuando menos de aproximadamente el 50% seguro que está para renovarlo completamente, para que tener unas condiciones dignas de trabajo. Sí, sin duda. No hay más que ver la flota que tenemos en la calle en este momento. Estamos hablando de servicios básicos, estamos hablando de los coches que transportan a los trabajadores y las trabajadoras, estamos hablando de maquinaria, estamos hablando de un volumen importante, porque es que no ha habido renovación en muchos, muchos, muchos años. Y es verdad que la Delegación de Infraestructura, en ese sentido, ha estado poco cuidada, no solo en estos últimos años, ni muchísimo menos, sino en décadas anteriores. Y es verdad que eso se va notando con el tiempo, y esas son las condiciones mínimas que necesita un trabajador o una trabajadora para trabajar, valga la redundancia, en condiciones, ¿no? Con los vehículos, unos vehículos que puedan ser útiles. Ya. Y bueno, de hecho CTA habla, ya que ha salido el nombre del sindicato muchas veces, pues de que los problemas de la delegación se gestaron desde hace dos mandatos. Porque empezó, bueno, los problemas de la delegación vienen siendo dos mandatos. Yo no sé exactamente a qué se refiere CTA, porque es verdad que terminó, hubo una OPES, una oferta pública de empleo, precisamente para parques y jardines, que al final terminó no llegando a término, no hubo acuerdo. Sinceramente no sé decir exactamente por qué, porque yo no estaba ahí, y en el mandato del PP ya ha sido el remate absoluto, ¿no? Ha sido ya el sacar los servicios a privatización completa y a no importarle que cada persona que se jubilara ni siquiera se repusiera ni al 50%, ¿no? Entonces, es verdad que viene de antiguo, y es verdad que la Delegación de Infraestructura, siendo básica en esta ciudad, no ha sido precisamente la más cuidada. Bueno, pues Amparo, pues que ya nos resta desearte muchísima suerte, desearte suerte, porque te queremos aquí mucho, y luego pues que tu suerte también va a ser la suerte de la ciudad, si conseguimos que el proyecto este, para que lo público se preste desde lo público que tú pretendes, se lleve a término, y si además pues se consigue ese entendimiento sindical, pues seguro que la cosa irá bastante bien. Recogemos el guante, recogemos esa oferta que nos has hecho para continuar hablando sobre esta remunicipalización con los representantes sindicales, que bueno, entendemos que va a ser muy enriquecedora para las personas que nos están escuchando. Fenomenal. Muchísimas gracias, y no sé si hay algo que te gustaría contar que no te hayamos preguntado, aunque creo que te hemos preguntado por todo. Bueno, no, yo agradeceros la oportunidad de explicarlo con un poquito más de tranquilidad, y decir sencillamente que estamos trabajando muy duro para que esta ciudad mejore desde lo público y en el marco de lo público, porque creemos firmemente que no podemos dejar al albur, como decíamos, de empresas privadas cuestiones tan importantes como el mantenimiento de la ciudad. Lo estamos haciendo, digo, desde la Delegación de Infraestructuras, me consta que también desde otras delegaciones como Servicios Sociales, y estamos también a la espera de esa memoria de remunicipalización de ese servicio de ayuda a domicilio, y yo creo que nos podrán tachar de muchas cosas, pero desde luego de que no lo estamos intentando, seguro que no. Pues suerte y que se consiga. Gracias.